No, lo voy a llamar porque hace mucho tiempo que no lo llamo y seguramente está suponiendo que lo hicimos a un lado como chiripapa mear. Pero resulta que cómo vamos a hacer a un lado a Manolo Gallero, que es uno de los principales comentaristas de las actualidades en este dignísimo programa. Manolo, estás ahí, te escucho reír. Acá estoy, la verdad que es cierto, yo dije, esto me suspendieron, habré dicho alguna barbaridad. No, claro. Bueno, barbaridades de sí siempre, Manolo. Barbaridad digo No, permanentemente, entonces, claro. además, digo, la verdad que la gente se cansó de escuchar que está todo mal, y dijo, bueno, el chiste dijo, dejarme de jorobar, este No, lo tenemos más porque está sí, todo no, mal para a mí. este tipo no le viene nada bien. No le viene nada bien, y ya la gente no quiere escuchar más pálida, Sí, digamos. bueno, pero quizá te vuelvo a llamar porque desde hace tiempo que sabemos que no nos viene nada bien. Bueno, claro, desde hace No, tiempo. Y además. desde hace tiempo también sabemos que nos están de alguna manera obligando a elegir entre solo un par de cosas. No, más bien. Bueno. Entre, mira, yo lo decía la vez pasada, creo que lo dije también, te lo dije a vos, entre Drácula y Frankenstein, Sí, ¿viste? O sea, digamos, uno u okay. otro. ¿Y por O qué sea. no? ¿Y por qué no podemos, votar otra cosa? ¿No hay Y otra cosa para votar? mira, si uno ve, bueno, ve los que quedaron, porque al final quedaron seis, Sí. de los seis, las seis opciones, digamos, obviamente, digamos, los medios y todo hacen que queden dos solamente, Sí. porque las otras cuatro prácticamente, el Frente de Izquierda sigue teniendo una votación, digamos, la misma de siempre, un 3, 4%, Sí. y no. Lavagna, que hubiera sido una perspectiva porque planteaba una cosa más amplia y no sé qué, bueno, se fue quedando reducido a un porcentaje Ajá, ínfimo, ¿no? Y sí. además no pudo construir una alternativa realmente. Incluso en el frente este que armó Lavagna, el consenso federal, hay algunos amigos, ¿viste? Ahí está Tumini, Ajá. con un sector de Libre del Sur. Sí. Pero no han podido construir una alternativa porque es muy fuerte lo de los medios, ¿eh? Yo te digo que es increíble, te pueden vender cualquier cosa, Sí, bueno, ¿eh? O sea. eso es cierto, pero últimamente también se está comentando bastante el hecho de que no hay tanta hegemonía de los medios como uno supone sobre el voto Sí. popular. No, no hay hegemonía sobre el voto popular, pero sí hay una direccionalidad, Ah, digamos. okay, sí, okay, O sea, sí. yo creo que está bien, no hay hegemonía, pero vos agarrás un diario, escuchás una radio y siempre escuchás o de un lado o de otro, ¿no? Sí, O sea, exactamente. están los que dicen Macri es Gardel, y están los que dicen Fernández es Sí, Guevara. okay. Entonces, viste, es ni uno ni otro. Y la verdad Sí. que el debate del domingo Sí. que mostró lo que son cada uno, ¿viste? O sea, si vos te ponés a analizar los temas más profundos, nadie los tocó, ninguno. Sí, pero Nadie habló. esto yo lo dije hace un rato, Manolo, a mí me Sí. olió, digamos, si podemos sospechar que los partidos de fútbol se arreglan, cómo no se va a arreglar un Está debate bien. de esta naturaleza? Se han sentado y han dicho, che, vos no toques tal cosa y yo no Está toco bien. tal otra. No, más bien, cada uno. Bueno. No, exacto, se ponen de acuerdo. Vos fíjate, Felipe Solá, Sí. que suena como posible canciller, Sí. fue con el gerente de Syngenta, que es la empresa que vende los agrotóxicos en Argentina, Sí, ¿viste? De claro. capitales chinos. Sí. Entonces se sentó ahí al lado de Felipe Solá, presenciando el debate en el paraninfo de mi universidad, porque yo me recibí en esa Sí, universidad. señor. Y ese paraninfo lo ocupé en el 64 cuando lanzamos la ocupación de las universidades adhiriendo a la huelga general que se decretó en 1964, no sé si recordás. Sí. Bueno, o sea que, entonces está todo más o menos. De la minería contaminante no habla nadie. De Claro. Vaca Muerta estamos todos de acuerdo, estamos Sí. todos de acuerdo. Vaca Muerta Sí. es el panacea universal. Y después están Son. esos pequeños discursos tipo cliché en el que coinciden todos. Tenemos que ocuparnos de la salud y la educación, por ejemplo. Más bien. Pero claro, pero eso lo dicen todos. Pero además, ¿quién va a negar ese? Es de Perogrullo. Sí, Perogrullo. Va a negar que la educación y la salud son lo más importante. Sí. Pero además tenés que ocuparte en serio. Sí, claro. Vas a recorrer los hospitales en el Gran Buenos Aires, ni hablar en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y están sin insumos, hay cantidad de problemas, incluso los de Capital. Que Capital tiene 32 hospitales, ¿viste? Y 23 centros de salud. Sí. Es el centro más importante de salud pública que existe en el país. Sí, señor. La verdad es que están bastante, súper abandonados. Ajá. No se ha hecho nada para mejorarlo. Son hospitales de la época, algunos vienen de la época de Carrillo. Sí, señor. Fíjate lo que es. En los años 40 se construyó. Sí, claro, claro. O sea, realmente, digamos, nadie se ha ocupado en decir, bueno, vamos a mejorarla, y por lo menos físicamente y además a organizar realmente el acceso a la salud. Finalmente, el otro dice, no, es importante porque ahora los jubilados van a tener en el celular la historia clínica, pero ¿qué es eso? ¿Viste? Sí, sí, o sea, pero ahí lo cruzó Fernández, ¿eh? Más bien. Y le dijo, ¿qué jubilado? No tienen celular. Es así. Me estaba leyendo ayer el artículo que sacó, que salió en Perfil, sobre el gobierno de clase. Sí. Y la verdad que es cierto que hay un divorcio de la realidad por parte del presidente y su funcionario, sí, que tiene terror. Uh-huh. Parece vivir en otro planeta, sí, en otro país. Uh-huh. Es un concepto de clasista que tienen. Claro. O sea, una insensibilidad social muy grande. Sí, pero a ver, ¿esperábamos otra cosa? Pero no, nada. No, bueno. Por supuesto que no esperábamos. Bueno, pero sin embargo, como cuerpo social, los pusimos ahí. No, Manolo, bien. Los votamos, Manolo. Sí. Claro. Exactamente. Pues sí. No, pero tenemos que hacernos cargo, los votamos. Realmente sí. Tenemos que hacernos cargo. Sí, sí, sí. Ahora, viste, como ya están en el ocaso, empiezan a dar manotazo al ahogado. Ah. Y lo último es decidir que, bueno, que tiene que buscar votos por la derecha, entonces dice que está en contra del aborto, entonces dice que está, sí, empieza a plantear la teoría de los dos demonios, empieza a rendirle homenaje a la Fuerza Armada, y al final, la semana pasada, hace unos días, ha decidido prácticamente la ruptura de relaciones con Venezuela, sí, ¿viste? Porque sí, ha decidido anular las visas que tienen los funcionarios diplomáticos de Maduro en la Argentina. Sí, señor. Lo que es una ruptura de relaciones, que además no la puede adoptar el presidente porque es electante, ¿viste? Sí. Para eso tiene que consultar el Congreso, es mucho más complicado. Sí. Entonces, eso lo coloca en el mismo lugar que están Bolsonaro y Duque de Colombia, que lideran las posiciones más pro norteamericanas en la región. Yo creo que, bueno, es como vos decís, bajamos. Sí, vamos, sí, a tener, sí, otra cosa, ¿no? Yo no sé bien porque se encargan también de que no lo sepamos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué laburan los 300 diputados y los 70 senadores, ¿no? ¿Qué laburo hacen? Estuvieron ventilando hace poco cuánto cuesta un senador, no solamente por su sueldo, sino por su representación, por los 30 asesores que tiene, algunos de planta, otros contratados, lo mismo pasa en diputados. Digo, ¿qué hacen estos tipos? Porque por ahí yo escucho cuántas veces se reunieron en este año y dicen una cifra que te asusta. No, más bien. Además los asesores tampoco hacen nada. Y además tienen, lugares de súper privilegio. Sí. El costo que cuesta toda la estructura política en la Argentina es altísimo. Altísimo. Altísimo. Sí, sí. ¿Viste? Porque en realidad, voy a decir, ¿para qué necesitan 30 asesores? Pero no son asesores. Pasaje, ¿viste? La radicación. Los sí, sí. En el interior sí. Le pagan la radicación acá en Capital. Claro, claro. Donde están. Claro. Los celulares. Todo sí. Eso se lo paga el gobierno. Pero, a ver, ¿podés con este comentario caer en un equívoco y decir, como no sirven para nada, no deberían estar? Digo, no es así. No es así, no. Pero te surge la pregunta, ¿en qué laburan estos tipos? No, además, viste que si vos decís esto, surge la idea de la anti, te dicen los medios, incluso. Sí, sí, un reaccionario, sí. Sos un Bolsonaro, claro. Sos la antipolítica. Sí, claro. No, no es así, viste. Sí. La crítica a la corporación, además la corporación se reproduce. Sí, claro. Son los mismos. Sí. Sí, fíjate, sí. Que Pichetto, que ahora es candidato a vicepresidente Macri, fue el presidente del bloque de senadores del Kirchnerismo. Sí. Y antes de eso fue uno de los brazos derechos de México. Pues están siempre estos lo mismo. Sí, exactamente. Exactamente. Y ahora soy del Senado, sí. Porque obviamente no va a salir de vicepresidente, se va a ir del Senado con una jubilación que es 50 veces la que vamos a cobrar vos y yo. La verdad. Sí, cuando sí. Vos te jubilé vas a sí. Cobrar la de... No, la no, no, no, momentito. Cuando yo me jubile, no, ya estoy jubilado. Bueno, cuando estás cobrando la mínima, ¿viste? Sí, y me llegó una nota importantísima donde me decían que este mes me iban a dar un bono de 900 pesos. Bueno. También hay que no ser. Pero claro, hay que ser agradecido. Te voy a para 4 kilos de asado. No. Bueno, está bien. Esa parte no, pero que yo a veces me pregunto qué hacen estos tipos. No. Y además, porque sí. Estos temas que deberían hacer que el Congreso se movilizara, dijera, bueno. Ya le pongamos de freno. Claro. Una cosa. Claro. La justicia acaba de poner de freno a un decreto que sacó Macri en estos días para salvar a sus amigos de las constructoras, que reduce las indemnizaciones por muerte de la RT, la indemnización por accidente de trabajo. Sí, claro. Digamos, claro. Y reduce los montos. Un decreto absolutamente inconstitucional. Totalmente. Sí. Determinar por ley. Sí, entonces, sí, sí. La justicia le dice. No, señor, se equivocó. ¿Qué hizo? Está. Pero el Congreso, nadie habló. Están todos corriendo acá a ver. Ahora, Manolo, no podés negar que todos los gobiernos, cuando están por terminar su mandato y saben que no lo renuevan, cazan la lapicera a morir, la cargan con 7 litros de tinta y empiezan a firmar todo antes de irse. No, por eso, esto están firmando todo. Sí. Porque todos estos decretos, bueno, ahora lo declara inconstitucional un juez, sí. Pero ¿sabés la vuelta que habrá que dar para que la Corte dictamine, para que sea inconstitucional? No, está. El RT van a pagar las indemnizaciones que establece el decreto. Sí, obviamente. Sí. Y eso salió para cubrirlo, viste que en Ezeiza en una construcción que estaban haciendo... Se cayó una estructura y sí. Todo el capataz. Sí, señor. Dos trabajadores están internados entre las represivas sí. Al borde de la muerte. Sí. Bueno, eso era una constructora de Caputo. Ajá. Entonces hay que cubrirla al compañero, al amigo Caputo. Claro. Sí. Sí, ¿y con el albertismo tenés alguna esperancita? Mira, yo lo que creo, la verdad, entre nosotros, otro día le decía a algunos amigos y a mi hijo, ¿no? Sí, algunas cosas van a tener que hacer, ¿viste? Y el problema es que si vos ahora salís a decir, no, bueno, pero no van a hacer nada, porque es esto, ¿viste? La gente dice, puta, pero entonces, ¿qué hacemos? Nos suicidamos, ¿viste? Claro. Salimos a la puerta de la casa y nos cortamos la vena. Sí. Entonces, yo creo que hay que generar cierta esperanza. Ajá. Creo que algunas cosas van a tener que hacerlo. O sea, por ejemplo, el tema de las tarifas es un tema muy serio. Sí. Ayer estaba viendo que están... por rematar un club acá en Liga de Voto porque no puede pagar la tarifa de agua, ¿verdad? Claro. Entonces, claro. Alguna cosa van a tener que hacer. Sí. Resolver el tema de tarifa, el tema de los intereses, los créditos hipotecarios estos que han dado. Que la monstruoso. Sí. Monstruoso. Sí, esos temas van a tener que hacerlo. Bueno. En la cultura van a tener que hacer algunos cambios. Sí. Porque estos han hecho todo un desastre ahí en la cultura. Ajá. Entonces, está sonando, por ejemplo, le contaba ahí a algunos amigos que está sonando como posible hombre de la Secretaría de Cultura, Caparrós. Ajá. Y, digamos, bueno, es más allá de lo que piense cada uno de nosotros de él, a mí me parece un tipo interesante. Sí. Sin duda. Y por otro lado, la idea de lo que dijo ayer una de las mujeres, me pareció bárbaro, del encuentro. La idea de hacer un Ministerio de la Mujer me parece bien si hay presupuesto. porque hacer un Ministerio de Mujer para hacer una figura institucional, claro, que no tenga un mango, claro, no sirve para nada. Seguro, o sea, seguro. Si ese ministerio va a significar cobertura para las mujeres que huyen de la trata, cobertura para las mujeres maltratadas, sí, eso puede ser importante. Sí, puede ser importante siempre y cuando tenga presupuesto para laburar. Y siempre y cuando se lo haga en serio. Claro, ¿sí? Claro. O sea, que sí, esto no sea una especie de disfraz, ¿no? Sí, sí, sí, entiendo. Entiendo. Gobierno y decir, mira qué lindo gobierno, está el ministro. Sí, lo entiendo. Lo entiendo. Porque ahora hay cosas que están de moda. Sí. Sí, sí, es verdad. Bueno, sí. O sea, bueno, hay otro tema que van a tener que darle en mano o darle alguna importancia, porque es un tema cada vez más álgido, que es el tema de los pueblos originarios. Ajá. En este momento acá, en el Ministerio del Interior, hay una ocupación de las mujeres de todos los pueblos originarios que han ocupado el Ministerio hace 8 días, ¿viste? Sí. Y ahí en pleno centro, digamos, están con estos fríos y estas lluvias. Ah, sí, aguantando ahí, sí. Aguantando ahí para que lo reciba el Ministro del Interior. No, disparate, entonces, claro. Y denunciando, sí, lo que está pasando en el sur. Sí, señor. Están, digamos, haciendo barbaridades con este tema de Vaca Muerta. Sí. Entonces, y desalojando mapuches. Entonces, esto alguien va a tener que hacerse cargo, ¿viste? Sí. Porque además de estar en la Constitución, el reconocimiento de las tierras de los pueblos originarios, también, digamos, alguien va a tener que hacerse cargo de esta historia. Sí, son muchos, hay como una bolsa de temas que quedan pendientes, ¿no? Por supuesto, hay una bolsa de temas, más allá de que, bueno, ni hablar de lo que va a significar resolver el tema de la deuda externa, bueno, no habrá que investigar, ver cómo se arregla. Pero, digamos, yo creo que algunas cosas va a haber que hacer. O sea, porque de lo contrario va a ser una nueva frustración, que espero que no, porque este pueblo necesita, por lo menos, es como los partidos de fútbol, vos necesitas que tu equipo gane alguna vez. Alguna vez un golcito, sí, sí, alguna vez. Che, Manolo, bueno, te mando abrazo grande. Bueno, un abrazo grande y beso ahí a todos los compañeros y las compañeras que están Bueno, cuídate. Cuídate mucho, Manolo. Gracias, muchas gracias. Chau. Un beso grande. Chau. Lo escuchaste a Manolo Gallero, aquí en El Desconcierto.